que está con líos para llegarse hasta acá, pero dice presente hoy aquí en Panorama. De 10 a 12. Panorama. Segunda temporada. Buen día, Martín, y buen día, oyentes de Radio Panamericana. Un placer estar de nuevo acá con mi columna de los miércoles, esta vez a la distancia, pero presente al fin. Hoy les traigo para compartir un temita que creo que tiene mucha relevancia e importancia, en especial con el fresquete que vino hoy miércoles, y es el tema de la gripe. Durante los meses más fríos del año es habitual que se presente la gripe. Esta enfermedad respiratoria, producida por el virus de la influenza, se transmite por las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y por el contacto con superficies u objetos contaminados por estas secreciones. La gripe se manifiesta con fiebre mayor a 38 grados, congestión nasal, tos y ojos irritados, dolor de garganta, cabeza, muscular y articulaciones, cansancio, decaimiento y falta de apetito. En caso de tener estos síntomas, hay que acudir inmediatamente al médico y evitar automedicarse. Para evitar el contagio, es importante lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo, tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos, ventilar y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Para mantener nuestro bienestar, es importante cuidarnos entre todos. Como escuchamos en el spot de recién, la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa. Generalmente es leve, pero en algunos casos se convierte en grave. Y también, en algunos casos, lleva a la muerte. Así que ya sabemos, tomemos en serio esta enfermedad y si comenzamos con algunos síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, garganta, dolor muscular, evitemos el automedicarnos y vayamos al médico para que nos indique el tratamiento adecuado y de esta forma poder evitar las complicaciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones que se nos presentan? Las complicaciones más comunes son enfermedades sinusales o de oídos, u otras un poco más complicadas como la neumonía, la miocarditis, que es la inflamación del tejido que recubre al corazón, la encefalitis, que es la inflamación del tejido cerebral. La influenza, además, o gripe, puede empeorar otros problemas de salud crónicos, como es el caso del asma o de las enfermedades cardíacas. Así que aquellas personas que padecen de estas enfermedades crónicas tienen que estar muy pero muy atentos ante los primeros síntomas que aparecen de gripe. Siempre tenemos la duda acerca de cuándo nos contagiamos de la gripe, si antes, si durante, si después. En los adultos, el periodo de contagio va desde un día antes a que aparezcan los síntomas hasta 5 o 7 días después del inicio de la enfermedad. En tanto que en los niños se prolonga hasta 7 días después de haber iniciado la enfermedad. Es por eso que es muy importante que cuando estamos con síntomas gripales o cuando ya estamos transitando la gripe, no concurramos a los lugares o establecimientos públicos, como por ejemplo escuelas, trabajos y demás, para evitar el contagio. ¿Qué podemos hacer en nuestra casa para que no se contagien nuestros familiares? Fundamentalmente, ventilar los ambientes. Los grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones son los menores de 5 años y los adultos de más de 65 años, al igual que las mujeres embarazadas. Es por ello que desde hace algunos años en nuestro país se viene realizando una campaña antigripal. ¿Quieres evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Bueno, Martín y oyentes de Radio Panamericana, me despido. Espero que les haya gustado la columna de esta semana y que los consejos sirvan para prevenir la gripe en nosotros y en nuestro grupo familiar. Y los dejo con un tema hermosísimo, o que a mi criterio es muy lindo, Fito Páez, Ojos Rojos. Perdida, ojos rojos de tanto fumar, las pestañas de Carmen, la cintura de Rita, por atrás Marilyn, el cabello de Gilda, el dolor de Natasha, la voz de Dolores, la sonrisa de Liz. No manejaba BMS tan solo, tenía un planeador, pura macoña encendida a las puertas de su corazón. Y se reía y reía y mezclaba pastillas, le daba comida al dolor. Era de flores la casa paterna. Por fin se cayó, todo el mundo a la calle a buscarse la vida, la concha su madre, la vida empezó. Hoy con un tipo, mañana con otro, y ese Don Gilgil, y esa boca carnosa, divina, hermosa, no se podía resistir. Febrero del 2001, un chulazo carioca en el centro la vio, le puso un bondi hasta Río, un poco de coca, promesas de amor. 15 preciosos añitos bajo ese pantalón, y era toda poesía, nena hermosa, clandestina, se dormía todo el día y soñaba en Argentina, sus perros, sus amigas, con Solari, con su tía. Hoje fiquei chorando tudo nessa bela manhã. Alejandra mañana.